prometíamos un contacto justamente que tiene que ver con el tema frigoríficos. Ayer hablábamos de uno en particular, del Sofrica, del frigorífico Canelones, el acuerdo que se firmó y toda la movida que generó, pero hoy el contacto que vamos a hacer tiene que ver más en general con todos los frigoríficos. Hernán, ya está Rodolfo García escuchándote. Rodolfo, buen día, gracias por recibir a Radio Centenario esta mañana. Buen día, no, gracias a ustedes. Bueno, venimos de una semana, me imagino, muy fuerte para ustedes, ¿no? Con el acuerdo este al que llegaron hoy, escuchábamos temprano declaraciones que hizo el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, se firmó en las últimas horas, digo, a nivel de Minerva, del ex frigorífico Canelones, ¿no? Sí, del frigorífico Canelones, digo, nosotros pertenecemos al grupo Atena Minerva, ¿verdad? Como ya varias veces nuestro compañero presidente Sofrica, Raúl Torres, ha señalado, que y como mismo dijo el ministro ayer, ¿no?, que tiene el frigorífico Pool, el Melo, y el frigorífico Carrasco, ahí en Paso Carrasco, ¿no? Si nosotros somos, nuestra razón social sigue siendo Frigorífico Canelones Sociedad Anónima, es un tema que me gustaría aclarar, que es un frigorífico que ha pasado por varios dueños y que su realidad, como expresa buena parte de la realidad y de la historia de la industria, así como la realidad y la historia de su sindicato, ¿no? Acá ha habido un proceso, como hemos señalado ya algunas veces, gracias a la gentileza de ustedes ahí en Radio Centenario, ha habido un proceso en los últimos 15 años de concentración y centralización de la industria y de extranjerización, y bueno, y los resultados son estos que estamos viendo, ¿no? Creo que en lo personal, que he estado en directiva y gracias a la democracia obrera que tiene Sofrica, hemos podido participar, o sea, con un conjunto de compañeros, fundamentalmente gente joven y el papel de la mujer muy importante en todos estos meses de sostener el conflicto, junto a la directiva, obviamente. Y en lo personal, digo, con moderado optimismo, una vez que se firma convenios por productividad que tenemos en cada frigorífico, tiene la característica, sobre todo los grandes, de firmar convenios internos, más allá del Consejo de Salario. Y bueno, y nosotros muchas veces hemos firmado al alza, y bueno, estamos en una situación muy particular, ¿no? A lo que se ha sumado la pandemia, sin duda. Siempre hemos tenido en cuenta que a veces las conquistas, si no las extendemos en el marco de la sociedad y del sistema del cual vivimos, son muy esporádicas, ¿verdad? Aún en época de auge del capitalismo, y ni que hablar ahora en una etapa de plena crisis, ¿verdad? Cierto, bueno, ¿y en qué situación está? Vos estás como secretario de la FOICA Cerro, de la Federación de Cerro. ¿En qué situación está en este arranque de año la industria, Rodolfo? Bueno, nosotros, además de ahora comienza sus actividades el frigorífico Canelones, también el matadero Rosario, eso como un dato también positivo. Nosotros obviamente estamos atravesando toda una situación que no es solo exclusiva de los trabajadores de la carne, donde hay aspectos naturalmente de contradicción. Por eso, si hay algo que coincido con la nota que se le hace al ministro de Trabajo ayer en las afueras del frigorífico, es de que naturalmente allí hubo un conflicto importante, de cual hay que sacar de muchísimas conclusiones. Pero yendo al tema particular de lo que nos encontramos o lo que ha sido este último año en la industria frigorífica, nosotros fuimos incluidos en la octava ronda especial, ¿verdad? Por lo tanto, no hubo mucho margen de lucha y de negociación en el anterior Consejo de Salario. Uh-huh. Inclusive nosotros tenemos subgrupos, y quiero aprovechar la oportunidad para señalar, como el subgrupo de porcinos, y el subgrupo avícola, los cuales no se abrieron, y se le aplicó los lineamientos de la octava ronda o el denominado periodo puente. Entonces, en ese sentido, nos encontramos, por ejemplo, yo acá tengo el diario El País del pasado domingo 3 de enero, con una entrevista a Domingo Esteves, presidente de la Cámara Uruguaya de Productores Avícolas, donde ellos tienen gran expectativa para pandemia mediante, igual, para el desarrollo de la industria aviar acá en Uruguay, pero en esta extensa nota en ningún momento se menciona a los trabajadores. Digamos, en términos clásicos podríamos decir que el capital se acuerda de todo menos del capital variable, ¿verdad? Claro, claro. Sí, pues hay una expectativa de desarrollar cría de cerdos para China, ¿no? Particularmente, por ejemplo. También. Sí, eso en la Argentina, porque claro, tenemos que verlo también en un ambiente de región. Sé que ha habido una gran lucha en la Argentina sobre ese tema. Ustedes saben que hay todo un modelo de producción que inclusive... seguramente a futuro, y es un tema más extenso para desarrollar, tengamos otro tipo de pandemias, otro tipo de enfermedades, que ese tema ha sido desarrollado por un biólogo norteamericano de apellido Wallace y también por una investigadora uruguaya, Silvia Ribeiro. Sí, hemos hablado con ella sobre eso, sí. Sí, de la producción de cerdo y el modo capitalista, ¿no? De cómo crían esos animales en un confinamiento que realmente es una fábrica de virus. Bien. Entonces un poco nos encontramos en esa situación. Nosotros la semana que viene vamos a tener una reunión, pedimos un consejo salario a través de nuestro compañero, el presidente de la FOECA Cerro, Martín Cardoso, que es del frigorífico Carrasco, porque naturalmente que en los últimos semanas del año anterior, al aumentar los casos de coronavirus en Montevideo, Canelones y en todo el país, ¿no? Naturalmente, también hemos tenido casos en la industria, ¿verdad? Y bueno, y la realidad nuestra es que muchas veces, ya te reitero, hay frigoríficos grandes que podemos en una negociación bipartita acordar pérdidas de licencia mientras demoran los hisopados, ¿verdad? O no perder el presentismo. Quiero aclarar que nosotros en Canelones siempre fuimos contrarios al presentismo, pero una vez que lo tenemos, lo podemos costar. Y bueno, y eso con los frigoríficos, con los grupos Marfrí, con el grupo Minerva, el grupo EPU, un importante frigorífico que está ahí en Durazno, ¿verdad? Eso se puede arreglar, pero muchas veces no así los frigoríficos pequeños o las avícolas, aquí como te hice referencia. Y eso ha sido un poco nuestra preocupación desde el año pasado, que fuimos llamados por el Ministerio de Ganadería y también, lógicamente, por el Ministerio de Salud Pública como organismo competente de amparar a los frigoríficos pequeños dentro de una realidad que tiene, te reitero, la FOECA, ¿verdad? Desde el punto de vista, Rodolfo, de cuál es la situación, de siempre hay que partir de cuánto ganan, ¿no? Y estos grandes grupos que se han apoderado del grueso de la industria frigorífica en nuestro país. Yo estaba mirando reseñas de prensa de estos días, están en un momento de buenos precios y buen ritmo de faena, dicen la prensa, sí, especializada sobre este tema. Sí, inclusive en estos días, yo aquí no la tengo presente, pero hay una gráfica de los principales exportadores, sí, donde aparece varios frigoríficos, inclusive los dos de Minerva en los primeros lugares, junto al frigorífico La Piedra y el frigorífico Tacuarembó, perteneciente al otro grupo Marfrí. Y sí, naturalmente que eso es un tema que hasta a veces cuando charlamos mano a mano con las autoridades del Ministerio de Trabajo, ellos te dicen, bueno, pero esta gente también en algún momento se va a tener que poner en algún insupado, en algo, ¿no? Sí. Porque, ¿qué sucede? En esta crisis, no todos la vamos llevando de la misma manera, ¿no? Claro. Y me interesa también señalar, aprovechar el espacio en la radio, como conclusión también de la salida del conflicto momentánea, la situación del frigorífico Canelones y del Sofrica, me interesa señalar también cómo este el tema del COVID-19 ha tenido un elemento no solo en los aspectos objetivos sino subjetivos, que ha llevado a cierta paralización del movimiento sindical y popular. Sí. Por ejemplo, nosotros el 1 de mayo pasado, tomando en cuenta una experiencia que había ocurrido nada menos que en Israel, más allá de lo que uno piense del Estado de Israel, etcétera, realizamos el acto del 1 de mayo en Sofrica. Tomamos la distancia, tomamos las medidas tapadas. Nosotros tuvimos oportunidad de participar en la mesa representativa de la convención, de nuestra convención, el PICNT, donde hemos ido a plantear el seguro de paro de Canelones, el seguro de paro de Rosario, en su momento el frigorífico Dainán de Salto. Y allí fuimos protagonistas de primera línea, junto con el compañero Raúl Torres y otros compañeros, de grandes discusiones que se han dado en el movimiento sindical, donde uno tiene la impresión, aún con esto del periodo puente, de que la mayoría del PICNT ha estado en una suerte de duelo por lo que ha sido el cambio de gobierno y se ha sumado esto del COVID y hay cierta inmovilidad. Uh-huh. Y para este año nosotros tenemos el gran desafío de la realización del Congreso del PICNT, que por lo que tenemos entendido las tendencias políticas que funcionan allí estarían en condiciones de realizarlo, con idea de realizarlo para el próximo invierno, ¿verdad? Sí. Entonces, digo, me parece también que ha faltado, además de toda la crisis que se ha dado con la LUC, ¿verdad?, y el quiebre de la intersocial, me parece que ha faltado un plan de lucha y una visión estratégica que algunos sindicatos hemos impulsado. Y algunos sindicatos hemos impulsado involucrándonos con la población de la ciudad, caso concreto en Canelones, no solo a través de la coordinación de sindicatos, sino a través del programa Contagiando Solidaridad, que impulsamos ollas populares en todo el país, ¿verdad? No solo con sindicatos, sino también con centros de estudiantes, cooperativas de vivienda. En Canelones, a nosotros también los días jueves funcionaba una olla organizada por una murga de compañeras de la cooperativa de vivienda, ¿verdad? Entonces, ¿ese es un programa que partió de quiénes? El programa Contagiando Solidaridad partió de AUTE, de un conjunto de sindicatos, junto al sindicato postal, el sindicato gastronómico, que también está pasando un momento muy difícil, ¿verdad? Pero a la vez, los trabajadores del Sintep, pero a la vez junto con el Centro de Estudiantes del IPA, el Centro de Estudiantes de Magisterio. Parte de ellos se expresó el paro general activo que se realizó frente al local de Sofrica el pasado 17 de septiembre. ¿Y por qué te señalo esto? Porque da la impresión que la mayoría del PICNT no optó por el camino de la movilización. Entonces, bueno, vamos a tener un congreso, y yo ayer tuve la suerte de recibir llamados y mensajes de compañeros de todos los frigoríficos, donde me señalaban que era importante que el problema de toda la experiencia de Sofrica estuviera allí en el próximo congreso del PICNT, como una para ir sacando conclusiones, ¿no?, en el campo sindical y en el campo popular. Por ejemplo, sí, te reitero, nosotros observamos con gran importancia el trabajo territorial. Nosotros en un momento decimos, este es un conflicto ciudadano, en el sentido de que involucraba a la ciudad de Canelones. Por eso la presencia de toda esta gente allí, claro, ¿verdad?, en el día de ayer. Sí, perdón. El tema del Congreso al PICNT en sí será todo un tema también para analizar y conversar con ustedes también. Pero previo a llegar a eso, lo que vos decías de la situación del movimiento sindical ante la realidad y ante la pandemia, además, lo que hemos visto es un ejercicio de parte de integrantes de la cúpula, del secretariado ejecutivo del PICNT, que hacen declaraciones o se sacan comunicados diciendo que habría que ayudar en esta situación a los sectores más golpeados, partidas especiales, en fin. Supongo que harán algún contacto, que harán llegar estas declaraciones o notas, lo que se llama un poco en los últimos años lo de hacer lobby. Supongo que puede haber alguna acción en ese sentido, pero que todo queda por ahí, digamos, no hay ninguna otra acción que funcione como presión, como de las herramientas históricas desde el campo popular por reclamos, ¿no? Y bueno, a modo de ejemplo, por eso te hacía referencia al pasado 17 de septiembre, nosotros como Sofrica, que estamos integrando la coordinación de sindicatos, en su momento el denominado Grupo Los Ocho, estuvimos meses, como bien señalara el compañero Castelgrande en el comienzo del acto, pidiendo el paro general activo de 24 horas, ¿verdad? Sí. Después todo lo que ha pasado, tú date cuenta, nosotros por ejemplo quiero aprovechar a señalar que dentro de FOECA tenemos una fuerte tradición de autonomía, y en tal sentido, hacia lo que hoy es la LUC, hay dos referéndum, ¿verdad? Sí. Nosotros, FOECA como tal, ha dejado en libertad de acción el sindicato de obreros y obreras del frigorífico Canelones. Va a juntar firmas por las dos papeletas, como sabemos que algún otro sindicato lo está realizando en este momento. Pero ¿qué quiero decir? Ha habido todo un periodo de tiempo precioso que no se juntó firmas. Pero fundamentalmente quisiera, un poco para ir terminando ya y aprovechar el espacio de la radio, sí. Nosotros tuvimos un plenario en el mes de noviembre en Rosario, aprovechando para dar una mano a estos compañeros del frigorífico Rosario, cuya organización no estaba tan limada, tan aceitada como la de los compañeros de Sofrica, ¿verdad? O sea, una ciudad del interior un poco más alejada de Montevideo, etcétera. Entonces, hay una preocupación de los trabajadores de la industria que ya se manifestó en las pasadas elecciones de la FOECA y que nos interesaría charlarlo más profundamente, inclusive con los compañeros de ATSS que están en la coordinación de sindicatos, que es la reforma de la seguridad social. Claro. Ese es un tema de gran preocupación y es una de las grandes luchas que vamos a tener ahora en este año, ¿verdad? Claro. Sí, un tema central, por supuesto. Yo, para redondear sobre lo que comentábamos recién, ¿hay o ustedes entienden que debe haber a nivel de esta coordinación sindical, de este espacio, analizar alguna iniciativa más, teniendo en cuenta, sí, las condiciones, las medidas que se toman, el tema de aglomeraciones, pero digo, ¿hay que quedarse en esta dinámica de las declaraciones pidiéndole al gobierno ante la prensa que ayude a los que están siendo más golpeados? ¿O existe la posibilidad de que en este espacio sindical, en fin, se estudie algún otro tipo de iniciativa? Sí, este espacio sindical continúa, por ejemplo, con la olla los días domingos en Marcón, ¿no? Digo, en varios lados hemos mantenido la olla, que la gente tiene que comer, eso era uno de los objetivos. Pero también era el objetivo de vincular y estrechar lazos con nuestro pueblo, ¿verdad? Sin duda que nosotros realizamos el pasado 19 de diciembre un encuentro como coordinación de sindicatos donde participaron además agrupaciones, etcétera, y bueno, y estuvimos viendo varios temas, inclusive irnos planteando un cambio de correlación de fuerzas hacia dentro de nuestra convención, el PICNT, ¿verdad? Bien. Bueno, temas que quedan abiertos para seguir conversando. Rodolfo, nosotros te agradecemos este rato y ustedes en particular de Frigorífico Canelones, el lunes arrancan a trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros arrancamos el lunes con faena, una faena que debe andar en los 480 animales, una faena pequeña. Y sí, finalmente arrancamos el próximo lunes. Bueno, un saludo para todos ustedes. Ya hemos hablado con Raúl también del reconocimiento de todo este tiempo de lucha y seguiremos conversando. No, muchas gracias. Un saludo para ustedes, que la radio, al igual que un conjunto de sindicatos y de compañeros de izquierda que se pueden contar, han estado en primera desde siempre apoyando y bueno, estamos en contacto. Un abrazo, hasta pronto. Gracias, hasta luego.